Bienvenidas y bienvenidos a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que buscan llegar a la raíz. Y es que es muy difícil empezar y hacer y eso es lo que pasa. Hacer que tu voz sea la que da la bienvenida. Sentarse enfrente de la hoja en blanco para construir un guión. O tener que con un gesto, sentados en el mando de control, decir comenzamos ahora y en directo. Pero esto es parte de la esencia de este entramado radiofónico llamado De Raíz. Cada 15 días, un viernes, nos juntamos en este estudio de Radio Almaina entre unas 10 y 20 personas que, entre otras cosas, pues le motiva a aprender a hacer radio. La mayoría de nosotras nunca había manejado una mesa de sonido, por ejemplo, o no había locutado, o no se había sentado a crear contenido en clave radiofónica. Así que os podréis imaginar cuántas dosis de ilusión y de nervios se respiran al empezar el programa. Pero como ya hemos empezado, nos sacudimos los nervios y os contamos un poco de lo que podréis disfrutar hoy en De Raíz. Como os contamos en el anterior programa, no hemos tirado el directo, así que hoy, viernes 27 de noviembre, cuando son exactamente las 8 y 3 minutos, arrancamos nuestro programa número 18 y ya sí con lo que es nuestro formato habitual. Empezaremos, como siempre hacemos, pues con nuestra sección de noticias. Y nuestro reportero de pie a pie de calle pues nos ha preparado unos audios y hasta en un par de concentraciones Imani y bueno, ya lo iremos viendo. Luego pasaremos a las secciones. Hoy nos acompaña en la Asamblea Feminista Unitaria, que nos hablarán sobre el trabajo que se ha venido realizando este mes de noviembre sobre la violencia de género. También está con nosotras hoy Ainhoa, de Migraciones, que va a dedicar su sección a las migraciones autónomas de chicos y chicas menores de 18 años. Y por último, cerrarán el espacio de secciones las chicas de Ternura Radical con una dosis de poesía transfeminista. Después, como viene siendo habitual, os recomendaremos el programa de la semana, que lo hemos dedicado a una iniciativa muy interesante, luego os contamos. Y terminaremos, como es habitual en nosotras, pero con un repaso de la agenda y de las convocatorias de la actividad de la ciudad que han ido llegando a nosotras en estas dos semanas. Y todo esto con un nuevo timonel a los mandos de la nave. Bienvenido, Miguel. Bueno, Miguel. Y nada, vamos, que nos queda mucho por delante. Hoy 19 de noviembre estamos en la Plaza Isabel la Católica junto a la gente de estos desahucios que nos van a hablar. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Pues estamos aquí continuando con una lucha muy intensa con la que llevamos, en el caso de Isabel Bonal, 2 años y en el caso de Abraham y Lidia, 1 año y pico. Es una lucha contra la entidad Cajamar. Cajamar se acogió al Código de Buenas Prácticas Bancarias. Estas dos familias, Isabel Bonal, Abraham y Lidia, son familias que cumplen perfectamente los requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Es decir, esta entidad firmó ese código y ellos los cumplen. Son familias que, como tantas, se han quedado en el paro, no pueden atender la hipoteca, no pueden atender lo que son las cuestiones básicas y deciden dar el paso ese tan triste que es decirle quédese usted con mi vivienda. Solicitan una dación en pago. Cajamar, en el caso de Isabel Bonal, como le digo, 2 años luchando, ni siquiera atiende a la familia ya. Es decir, estamos en esa lucha colectiva, que es una lucha colectiva y de resistencia de estos desahucios 15M en Granada, en la que estamos luchando y seguiríamos luchando porque Isabel Bonal y su familia, en la que hay 3 menores, consiga esa dación en pago y le permitan continuar con una vida digna. En el caso de Abraham, aún es más grave la situación, Abraham también, una pareja joven, en el momento que firmaron la hipoteca, la abuela les avaló, pero en ningún momento supieron que avalaba con una vivienda que estaba pagada y que Cajamar quiere quedarse, no solamente, es decir, con Abraham paralizamos la subasta en el último minuto hace unos meses. La solución de Cajamar es quedarse con las dos viviendas, la de Abraham y la de la abuela, que tiene 84 años, que se está convirtiendo, como tanta familia, en el sustento de un gran número de miembros de esa familia. Entonces, Cajamar tiene que saber que estos desahucios en Granada y estos desahucios Granada 15M se va a mantener con una resistencia firme hasta conseguir lo que es justo, y es dos daciones en pago, y en el caso de Abraham no solo una dación en pago, pedimos un alquiler social. También, para que quede claro, los intentos de negociación con Cajamar de momento han sido infructuosos, no han querido acogerse a nada. No atienden. La respuesta es enviar constantemente a la policía con una situación diciendo que estamos intimidando. No intimidamos. Nosotros entendemos que nuestra lucha es una lucha justa y digna, y evidentemente no responden, no dan ninguna solución, ni siquiera atienden. Es decir, se ha llegado al extremo de que hasta incluso desde Cajamar, la oficina de Gran Vía, han dicho que Isabel Bonal no es cliente ya de Cajamar. ¿Vale? Isabel Bonal es cliente, ¿vale? Isabel Bonal tiene derecho, y vamos a seguir peleando por una dación en pago. Y en el caso de Abraham, lo mismo, dación en pago y alquiler social. Y evidentemente la abuela de Abraham, con 84 años, debe quedarse con su vivienda. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias. Pues ahora la concentración se traslada a las oficinas de Cajamar, en la calle Gran Vía, donde nos van a seguir informando del acto. Una entidad cercana a la familia, contrario a todo esto que predica, opta por cerrar la puerta a sus propios clientes. Hoy, el grupo de Scott de Fondo Granada 15M está presente no solo en esta sucursal de Gran Vía, sino también en la sucursal de Cajamar de Mazatlán. Este está muy mal. En el Teirín y en la sucursal de Cajamar de la Zulia. Ambas oficinas, donde ambas familias firmaron el préstamo. Seguimos la campaña de recogida de firmas en la puerta de todos los Cajamar de barrio y pueblo. Invitamos a los clientes de esta entidad que retiren su ahorro o parte de ellos para mostrar la repulsa a esta entidad, a sus prácticas bancarias que quieren condenar a ISA a una deuda de por vida, creando otro problema para arreglar uno, y quiere quedarse en el caso de Abraham y Lidia con dos viviendas por la deuda, una de ellas totalmente pagada y de una anciana de 82 años. Esta vez es Olga, de la entidad Cajamar, la persona con la que hasta el momento dialogábamos, quien se niega a escuchar a la familia, a atenderla y a facilitarnos una cobertura de negociación con responsables superiores que puedan decidir. Tan solo queremos una dación en pago para Isa, y la dación en pago para Abraham y Lidia, y la liberación de la abuela de la deuda. Puesto que no estamos pidiendo nada del otro mundo, seguimos insistiendo que si se puede, pero no quiere. Ante su negativa seguiremos en las calles y entenderemos la lucha a otras provincias de Andalucía, para que todos los clientes de esta entidad sepan lo que hacen en la familia, la asfixia y la ahoga. Para poner fin a esta situación y encontrar soluciones, seguiremos en la calle luchando juntos. Sin casa y sin trabajo. ¡Ese es mi tajo! Porque la lucha es el único camino. La lucha es el único camino. El próximo 2 de diciembre a las 6 horas en la Biblioteca Social Hermanos Quero tenemos un acto convocado por REVO, una red de educación alternativa. Y hoy tenemos aquí a Ángela y a Yanela, que nos van a explicar un poco más sobre todo esto. Lo primero, bueno, buenas tardes, y ¿qué nos podéis explicar sobre REVO? Bueno, hola. REVO es una red de personas que se mueven en el ámbito de la educación. La intención es cuestionar los modelos educativos, las metodologías el quehacer cotidiano desde el compartir con la infancia. Desde ahí empezamos a constituir un espacio en el ámbito de lo que en un principio llamamos educación alternativa, aunque no sería un término que pueda definir en exactitud. Pero todo lo que es educación alternativa, incluso alternativas a la educación, hablamos de otros modelos pedagógicos, hablamos de educación sin escuela, hablamos de todo el modelo paralelo al que ofrece el sistema educativo, tanto desde lo público como desde lo privado. No es una alternativa a lo privado, sino una alternativa a la vida, que al final esperemos que en algún momento no sea una alternativa. Vale. Y concretamente el tema del acto que vais a hacer aquí, ¿por qué este acto? ¿Hay aquí, estáis preparando aquí algo en Granada? ¿Hay algo que...? Sí, estamos preparando un encuentro al que hemos titulado como un encuentro de diálogo en torno a la diversidad de alternativas pedagógicas, con la intención de poner en alcance esta temática y poder compartirla con la colectividad desde una dimensión local. Encontrarnos con todas las personas que en Granada están interesadas en la educación, en otras formas de hacer, todas las personas que están vinculadas con la educación, ya sea desde su experiencia familiar, personal, ya sea desde un proyecto educativo, desde cualquier formación profesional o no profesional. Uh-huh. Vale, esta es de hecho una de las dudas que me asaltaba al leer la página web de rebo.org, ¿no? Era el tema de si hacéis primero contacto con proyectos locales para ponerlos en red o creáis proyectos nuevos cuando llegáis. Bueno, buenas tardes. Lo que hacemos desde Rebo es conectar con gente, ¿no? Que en definitiva pues es lo importante, conectar con las personas, que somos las personas las que podemos mover cosas, ¿no? Se contacta con personas de la localidad. No se crea nada nuevo. En realidad es la gente que vive ahí la que mueve, ¿no? El entorno y la situación. Entonces se conecta con estas personas o con iniciativas que estén funcionando ahí, con gente que tenga la necesidad de crear nuevos espacios. Se trata de nuclear y de vincular a todas las personas que tienen la necesidad de vincularse a este mundo, ¿no? Un poco de ver la educación desde otra perspectiva diferente o de analizarlo desde otra circunstancia. Y lo que se hace, pues, un poco es intentar conectar a estas personas, ¿no? En un ámbito común. Vale. Muy bien, pues ya por último, bueno, preguntaros el contacto con vuestro proyecto y si nos podéis explicar un poquito a la gente que quiera venir el día 2 a la Biblioteca Sociedad de Hermanos Quero, qué es lo que van a hacer aquí un poco. Bueno, para conocer un poquito sobre Rebo, podemos acceder a rebo.org, donde podremos encontrar una línea general de cómo funcionamos. Creo que es importante señalar qué tenemos a disposición del que accede. Hay un mapa donde se van mapeando todas las experiencias de educación, como decíamos antes, alternativas, que vamos conociendo en distintas zonas geográficas. También podemos encontrar artículos. Hay un área de investigación por parte de Rebo donde, bueno, se va aportando material en torno a esta temática y, bueno, podemos ir navegando un poquito para encontrar todo lo que hay en la web. Y con relación al encuentro que vamos a hacer aquí, pues, como decíamos, es a las 6, el día 2 de diciembre, miércoles. Esperamos que se genere un círculo de debate abierto, de diálogo, donde todos participemos de una manera por igual y bueno, podamos empezar a partir de ahí a tejer redes en Granada, que esa es un poco la intención, hacer un llamamiento o convocar para lanzarnos y empezar a vincular unos proyectos con otros, unas personas con otras, y que este movimiento, que nace de iniciativas individuales o de pequeños colectivos, empiece a crecer y alcance una magnitud local. Mm, muy bien. Pues, ¿algo más que queréis añadir? ¿Nada más? Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Venga. El próximo 2 de diciembre a las 6 horas en la Biblioteca Social Hermanos Quero tenemos un acto convocado por Rebo. Bueno, y estamos en el primer comedor de este curso en el Centro Social Ocupado Autogestionado de La Redonda. Vemos que uno de los miembros se escapa cuando ha empezado la entrevista, pero bueno, no hay problema. Estamos aquí con Carmen y con Ángela, que nos van a explicar en qué habéis estado este verano. Pues ha sido un verano bastante atareado, empezamos a finales de junio a rehabilitar el espacio, había determinados lugares como que necesitaban una remodelación, estamos todavía en ello porque al final nos hemos metido en una obra más grande de las que pensábamos, pues estamos ahí rehabilitando el cuarto de baño, que ahora es nuestra prioridad, y lo que sí hemos tenido, entonces suspendimos todas las actividades, por eso nos hemos ido también demorando, también los cambios que suelen haber en esta ciudad de gente que pasa y que se marcha. Claro. Y me he ido. Y bueno, habéis hecho también en el teatro, hemos el tema del huerto urbano. Claro, ¿no? Lo que hemos tenido durante todo el verano es los domingos hemos tenido huerto urbano, que ha sido como, empezamos con dos o tres cajoneras, pero como para tener nuestro propio huertecito la gente del centro social, eso llamó la atención de las vecinas, y lo que era inicialmente un proyecto propio, pues como que se ha convertido en un proyecto vecinal y de barrio. Tenemos encuentro con el barrio todos los domingos, a lo que le hemos puesto las rehuertas, y con un estupendo desayuno vegano, ya no están saliendo las habas, que eso ya está muy bien. Y eso sí que no lo hemos parado, empezamos el verano y lo continuamos durante todo este tiempo, y ahora nos iremos incorporando poco a poco a las actividades hasta ir como teniendo un funcionamiento más 100%. Vale, también ya tenemos algunos. No, vi que este domingo pasado ya hicisteis una primera actividad antes de este comedor, ¿no? Hicimos teatro de los títeres. Sí, ahora vamos a empezar a hacer actividades poco a poco. Para empezar, los comedores hasta diciembre están. Luego los domingos de la revuelta. No, y perdona, ¿los comedores que son? De los jueves. Son los jueves a las 2 de la tarde. Y hay que ser puntual porque si no, como ha pasado ahora, que ha venido un montón de gente y se ha acabado la comida pronto. Vale. Y los domingos de desayuno y huerto. Y alguna actividad sí que salga puntual, pero pues, hasta diciembre eso. Y luego ya en enero ya abrir a tope la biblioteca, el aulario, los talleres, ya empezar ya abierto al 100%, ¿no? Vale, y pues decirnos información de contacto para la gente que quiera acercarse o conocer vuestras actividades. Pues para, si se quieren poner en contacto con nosotras, es info@csoalaredonda.org, y si quieren solo información es www.csoalaredonda.org. ¿Y el sitio está en? Camino de Ronda 190. Vale, muchas gracias. A vosotras. Bueno, ahora nos desplazamos a la puerta del baño del Centro Social Redonda y le vamos a preguntar a la gente que está aquí trabajando, ¿en qué habéis estado todo este verano trabajando aquí? Bueno, yo llegué hace poco y en verdad la obra que hemos hecho ha sido estar en los suelos del baño, ¿no? Como que se quiera abrir esto a un, como a un público más amplio, ¿no? Y tenían miedo de que alguna señora mayor se tropezara, ¿no? Entonces allanamos y ahora nada, para poder hacer la entrada de minusválidos, mira la raíz que estamos sacando, vamos, que llevamos toda la mañana. Vale, hay aquí un pedazo de raíz enorme que llevan, ahora que han parado con la motosierra, hemos aprovechado para hacer la entrevista. Y esto va a llevar... Sí, sí, esto es una obra, vamos. Vale, vale. Y dentro también veo que se han mejorado lo que es la instalación de los váteres, ¿no? Por lo menos está cambiada. Sí, en eso estamos, sí. Se han hecho así unos módulos así, como más aireados, ¿no? Y se ha quitado la bañera, y si quieres hacer un baño para minusválidos, pon una taza, deja uno de estos... ¿De pie? De ¿no? pie de estos old school, ¿no? Y... Sí. Y nada, poner una taza y adecentar un poco, ¿no? Bueno, queda todavía un ratito, pero bueno, ya... Ya está en marcha. Ya está en marcha y bueno, si lo viste antes ya sabes cómo estaba esto. Vale, vale. Se ha sacado mucho escombro y mucha mierda, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Este era el principal objetivo para abrir el centro social, adecentar el baño, ¿no? Y... Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Venga. Y seguimos en De Raíz y seguimos con la parte de la música. Aquí tenemos a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Que ya os dijimos que nos iba a acompañar toda esta temporada llevando la música y no sé, ya tienes ahí el micro, cuéntanos qué nos traes. Vale, pues para empezar hoy tenemos a The Beat, que es una banda del 79 de Los Ángeles, y la canción que vamos a poner es Rock and Roll Girl, que es todo un clásico de rock de guitarra, del power pop, una canción perfecta y que forma parte de uno de los mejores álbumes con mayúsculas de la historia de rock and roll. Vamos allá. Seguimos en directo en Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina y estamos aquí con las compañeras de la Asamblea Feminista con su sección a despatriarcar. Habéis puesto uno de esos nombres que decirlo en la radio no es una cosa sencilla. Whose bodies, our bodies. Bienvenidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestra andadura radiofónica en Radio Almaina y bueno, lo primero que tenemos que decir es que estamos muy, muy emocionadas por disponer de un espacio tan empoderante y político para nuestra sección. No podíamos haber caído en mejor lugar. Bueno, nuestro primer programa coincide con un mes que ha estado lleno de eventos feministas y fechas importantes, tanto en Granada como a nivel estatal. Así que nos ha quedado un programa muy combativo, lleno de información sobre las luchas de las mujeres, de todas. Pero eso lo iremos desgranando en nuestras secciones. Como decíamos, nuestro primer programa ha coincidido con 1.000 millones de eventos, pero tenemos que destacar sobre todo los demás dos. El 7 de noviembre, día de la marcha contra las violencias machistas a Madrid, a la que asistimos cerca de 500.000 de mujeres de todo el Estado español. Y por otro lado, la manifestación que tuvo lugar este miércoles pasado 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y queremos señalarlas porque creemos que han supuesto momentos importantes para el movimiento feminista, pero también para el movimiento feminista granaíno. La Asamblea Feminista Unitaria ha tenido un papel muy importante en la campaña de difusión de la marcha estatal contra las violencias machistas. Realizamos numerosas acciones para poder llevar a cabo esto, como fueron las mesas informativas, las jornadas de recepción de la UGR y en facultades. Realizamos un fotocall y apoyamos los lemas estatales como Nos Queremos Vivas y 7N Yo Voy. Pudimos vender todos los materiales que habíamos creado para esta ocasión y por tanto pudimos seguir manteniendo nuestra independencia en la financiación. Además, creemos que hemos hecho bien al decidir estar presentes y tomar papel protagonista en la organización y difusión de la marcha en la provincia de Granada. Gracias a la negociación de algunas de nuestras integrantes, la Unidad de Igualdad de la UGR accedió a fletar nada más y nada menos que 3 autobuses gratuitos para estudiantes y asistiendo a aquellas compañeras que, no siendo estudiantes de la UGR, quisieran acudir al 7N. Nuestro trabajo conjunto con la gente que integra la plataforma 25 de noviembre, espacio feminista con el que guardamos algunas diferencias políticas, nos ha ayudado a avanzar en la construcción de un feminismo lo más unitario posible para esta fecha y en la ciudad de Granada, superando muchas de las tensiones existentes entre este grupo y nosotras, dado el carácter demasiado institucional que en nuestra opinión tiene dicho espacio. Se tratará posiblemente en el futuro como trabajo unitario puntual, pero estamos satisfechas con lo que hemos conseguido hasta ahora desde este punto. Por otro lado, creemos que esta experiencia nos ha demostrado el potencial que como asamblea tenemos, la capacidad de trabajo que podemos llevar a cabo, pero también la necesidad de organizarnos mejor y revisar los afectos y las sensibilidades presentes en un espacio construido y construible entre todas. La experiencia de Madrid a nivel de asamblea nos ha transmitido la necesidad de articular mucho más establemente un movimiento feminista estatal, diverso y sobre todo interconectado entre sí, que dé la capacidad de conocernos y trabajarnos entre diferentes espacios feministas, ya que sí que hemos visto que en muchas ocasiones vemos que la falta de apoyo a la propia falta de infraestructura de asambleas como la nuestra en todo el Estado quedan un poco invisibilizadas. Sobra decir que emocionalmente para nosotras fue un subidón ver a tantas mujeres juntas gritando, unidas, que somos muchas más que cuando empezamos y que ante la duda, tú la viuda. Nuestro 25 de noviembre ha sido también un punto de inflexión en el que hemos podido sacar adelante un importante trabajo para nosotras, pero también para visibilizar mucho más fuerte el movimiento feminista granaíno. Como veníamos comentando, el trabajo con la plataforma 25 de noviembre nos ha dado importantes resultados de cara a una convocatoria masiva como el 7N. Y teníamos muy claro que no queríamos volver a ver dos manifestaciones o dos eventos en una fecha como el 25 de noviembre en Granada. Creemos que eso nos debilita y da a entender que el feminismo, las cuotas de poder superan a problemáticas como el terrorismo machista, los derechos sexuales o la precariedad laboral de las mujeres. A pesar del poco tiempo que hemos tenido para organizar dicha manifestación, creemos importante resaltar que la afluencia ha sido muy buena, por lo que queremos entender que el feminismo comienza a ser una parte importante de la movilización ciudadana. Por otro lado, la consecución de un manifiesto unitario y la coordinación ha hecho que el trabajo de la Asamblea Feminista Unitaria sea también mucho mejor valorado para otras plataformas menos afines a nosotras, que aún pueden pensar que somos una asamblea desorganizada y relativamente pequeña. Demostramos que nuestra capacidad de convocatoria y de creación de conciencia debe tenerse en cuenta y, por ende, es importante para el trabajo unitario. Seguir construyendo ciertos momentos de unidad debe ser algo a tener en cuenta, sin forzar y poniendo sobre la mesa todas las opciones. Creemos que hemos dejado un buen trabajo, que a pesar de fallar en aspectos técnicos muy dignos, hemos hecho un trabajo muy digno y que crea una buena sintonía y nuevas metas para seguir trabajando la lucha feminista en las calles granaínas. Somos casi humildes, Somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos bikini, chiquini, riki. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos bikini, chiquini, riki. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi vientre, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Hola, buenas tardes. Pues seguimos aquí despatriarcando. Soy Encarni, otra compañera de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y hoy en nuestro primer programa de A Despatriarcar, pues queremos dar también apoyo y difusión a aquellas luchas laborales protagonizadas por mujeres, que son muchas, pero precisamente pues por el hecho de ser mujeres y por el sistema patriarcal que tenemos, pues creemos que no se le está dando la difusión que se le debe. Como es el caso, por ejemplo, de las gestoras telefónicas de los servicios de emergencia sanitario del 061 de Málaga, que bueno, vienen realizando un trabajo vital, porque bueno, si es de vida o muerte, ¿no? Si nadie te atiende cuando estás a punto de, o estás sufriendo una situación muy complicada, pues te muere, así de claro. Y bueno, estas mujeres están contratadas por la empresa El Unión Emergencias, que es la antigua MK Plan 21, dependiente de la Fundación 11. Hoy tenemos en directo a una de esas luchadoras, María José Gómez Rivero, que es perteneciente al comité de huelga y a la sesión sindical de CGT y que fue despedida desde el 31 de agosto de este año por exigir sus derechos laborales. En breve la tenemos en directo y nos va a contar pues cómo ha sido el conflicto, las acciones que han hecho, que han sido bastante, y bueno, son un grupo de mujeres que están montando una buena. Así que vamos a aprovechar y le vamos a dar difusión para que se conozca su lucha y hablaremos un ratito con ella para que nos cuente. Creo que ya la tenemos ahí. Hola, buenas tardes, María José. Sí, soy yo, buenas tardes. Hola, María José. Bueno, lo primero, agradecerte tu tiempo y que nos hables de la lucha que estáis llevando a cabo, tus compañeras y tú misma. Y antes que nada, pues para entrar en el conflicto, ¿podrías hacernos una pequeña introducción y explicarnos qué es El Unión Emergencia? Sí, sí. Bueno, ante todo, gracias por darnos la oportunidad de poder contar qué es lo que está pasando. Mira, nosotras somos las gestoras telefónicas de urgencia y emergencias del 061. Uh-huh. Somos la voz, salvamos vidas. Es la primera voz que oye el usuario cuando necesita ayuda, es la nuestra, y la prestamos por teléfono hasta que llega la ambulancia. Ajá. Entonces, la gestión telefónica del 061 la lleva una empresa privada, El Unión Emergencia, que es una filial de la 11. Es la encargada de gestionar todos los centros de coordinación de emergencias de toda Andalucía, además de llevar parte de limpieza de hospitales y contratos de vigilancia de seguridad privada. Y con todos los contratos tiene problemas, porque no cumple convenios, incumple todo lo legal. Ajá. Nosotros estamos metidos en mitad del conflicto porque desde hace 25 años nos lleva la misma empresa. Y nosotros nos tienen acogido a un convenio de venta telefónica, de telemarketing. Sí. Cuando somos emergencia, no somos venta, vamos, mi máximo respeto por ellos, pero nosotros salvamos vidas, somos emergencia. Sí. Y por pedir que se cumplan las condiciones de ese convenio, que ni siquiera es el nuestro, pues llevamos un conflicto con ellos desde hace 8 meses. Todas las compañeras llevamos 8 meses sufriendo las consecuencias de no callarnos, de luchar por lo que consideramos justo. Muy bien, María José. ¿Nos puedes hablar, porque habéis tenido un encierro que habéis llevado a cabo, nos puedes hablar de ese encierro de las compañeras, cuántas habéis sido, si ha habido represalias por parte de la empresa? Cuéntanos un poquito. Mira, pues os cuento. Nosotros el 26 de marzo de este año decidimos que ya no aguantábamos más. Y todas a una nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, esto hay que pararlo porque las condiciones laborales ya eran insostenibles para todas. Y decidimos montar una asamblea permanente o empezar a hacer una asamblea permanente, un encierro. Uh-huh. Y nos quedamos en el trabajo. Llevamos colchones hinchables, vamos a hacer la vida allí. Terminábamos el turno, nos quedábamos allá a dormir, nos levantábamos y seguíamos trabajando allí. Vivíamos allí. Sí. De hecho, seguimos con el encierro, seguimos con la asamblea permanente. Uh-huh. La empresa empezó a sancionarnos a toda la plantilla, todas somos mujeres. Empezó a sancionarnos, empezó a amenazarnos y a coaccionar, diciendo que eso teníamos que irnos de allí, que las consecuencias serían, ya veríamos las consecuencias, que tuviéramos cuidado. Sí. Y de hecho las consecuencias se han visto porque somos en Málaga, somos 8 despedidas y en Cádiz una compañera. Da la casualidad que todas las despedidas, yo me incluyo, que me despidieron en el 31 de agosto, somos miembros bien del comité de huelga, que también empezamos una huelga legal en junio, uh-huh. O bien somos miembros del comité de huelga o bien miembros del comité de empresa, todas. Uh-huh. Entonces las represalias han sido brutales. Ellas esperaban, o la empresa esperaba, que nosotras dijéramos, uff, miedo, que empiezan los despidos. Y no, al revés, ha sido un acicate, nos ha dado muchísima más fuerza y muchísima más unión. Y vamos todas a una. Ajá, perfecto. En fin. Y bueno, en cuanto a la actitud de la Junta, porque claro, y la Unión Emergencia, pues bueno, sí, gestionan la emergencia a nivel andaluz por un contrato, sí, que le cedió la Junta, pero es una empresa privada, ¿no? ¿Cómo es que la Junta le ofrece...? Sí, es una filial del Grupo 11. Ajá. Mira, te cuento. Como la Ilunion pertenece al Grupo 11, y el Grupo 11 es bastante poderoso, tanto política como económicamente. Sí. De hecho, todos los años nuestra empresa va cambiando de nombre periódicamente. Hasta hace poco se llamaba MK Plan 21 y ahora es Ilunion Emergencia. Ajá. Pero en 25 años que lleva este servicio, siempre ha ganado la misma empresa, siempre el mismo dueño, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque pertenece al Grupo 11. Uh-huh. Hay veces, cada 2 años se licita ese contrato, se presenta a concurso, y hay veces que ha habido empresas que pidiendo menos dinero a la Junta y ofreciendo mejores condiciones han perdido el concurso, sí, en favor a Ilunion. Uh-huh. Y sabemos que es por el poderío, por así decirlo, que tiene el Grupo 11. Uh-huh. La actitud de la Junta, pues mira, ayer cumplimos 8 meses de lucha. Sí. Y con respecto a la Junta, pues no tengo nada positivo que decir, la verdad, porque no ha habido apoyo de ellos, nulo. Ahora estamos preparando con Podemos una proposición no de ley para que las empresas, este tipo de empresas comisionistas, dejen de gestionar las emergencias andaluzas, porque al final lo que están haciendo es lucrarse con el dinero de los andaluces. Esperamos que, quitando a Podemos, que nos ha apoyado desde el minuto cero, el resto de grupos políticos se unan a esa petición y la aprueben, porque esto es insostenible. Pero apoyo de la Junta ahora mismo, cero. Cero, vale. ¿Y bueno, actualmente cuál es vuestra situación? ¿Estáis en espera de juicio? ¿Tenéis alguna acción programada? Bueno, de juicio, nosotros vivimos prácticamente en el juzgado últimamente, pero bueno, ellos empezaron con las sanciones. Sí. Primero de amonestación verbal y después por escrito, y esas sanciones se denunciaron porque vulneran. Ya hay 2 sentencias del Tribunal Supremo diciendo que se está vulnerando el derecho a huelga. Uh-huh. Pero bueno, la empresa hace caso omiso a esa sentencia y siguen con el acoso y las sanciones. Vamos, toda la semana hay juicios porque somos casi 80 y pico compañeras. 80 y tantas mujeres. 80 y tantas mujeres. Todas están sancionadas. Entonces, todo eso se denunció y en espera de juicio estamos. Ya se han realizado algunos y en espera de sentencia. Malos juicios por los despidos, malos juicios por la vulneración de los derechos sindicales, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a parar. La empresa pensaba que con la metiendo miedo, metiendo presión, pues íbamos a agachar la cabeza y no íbamos a quedar calladitas. Y no. Muy bien. No tenemos intenciones de parar. Muy bien. ¿Y actualmente cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Pues mira, nosotras cuando empezamos el 26 de marzo con el encierro, simplemente pedíamos algo tan simple como que se cumpliera un convenio que ni siquiera es el nuestro, que era el de telemarketing. Uh-huh. Pues queríamos un turno anual, nosotros no sabemos, yo porque estoy despedida, pero las compañeras todavía no saben qué festivo van a trabajar en Navidad, por ejemplo, no lo saben. Ni cuándo tienen las vacaciones, sí. Ni las compañeras que tienen conciliación familiar por maternidad o por cuidado de familiar tampoco la tienen, porque se la obliga a la empresa que se las pidan por hora, incluso cuando es ilegal. Sí. Nosotros pedíamos eso, que se cumpliera el convenio. Hoy por hoy lo que pedimos es que esa empresa comisionista, esa y alguna más, se vayan, que la gestión sea directa por la Junta de Andalucía. Porque ya hay una sentencia o un estudio del Comité de Cuentas que dice que es mucho más económico para la Junta de Andalucía hacer la gestión directa y evitar que empresas lacras como esta se estén lucrando del dinero de los andaluces. Así que lo que pedimos es que la gestión nuestra sea directa. Estupendo, María José. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra lucha. Que, bueno, en el sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos no es casualidad que las mujeres desempeñemos los trabajos más precarios. Y desde luego vuestra lucha es un ejemplo de fuerza y valentía para todas nosotras. Y bueno, tenéis el apoyo de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, María José. ¿Te gustaría añadir algo más? Nada, daros las gracias a vosotras y que juntas se consigue. En una de las concentraciones que hicimos, sí. Hubo una persona mayor que se nos acercó y nos dijo que lo teníamos todo ganado, porque las mujeres cuando se unen y luchan, nada pierden, son invencibles. Claro, y yo sí. Con esa frase me despido, vamos. Muchas gracias por darnos la oportunidad, por lo menos de que se nos oiga. Muchísimas gracias a ti, María José. Nada, a vosotras. Hasta luego, un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Si os parece, vamos a escuchar una canción que se llama Dignificada de Lila Down y se la dedicamos pues a estas mujeres de la gestión de telefónica de emergencia para darle apoyo en su lucha. Defensor de derechos humanos es aquel que primero eso, se interesa por el derecho de los otros, de los otros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz de silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo todo lo que me pasa, no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU? Pues ¿creéis que la razón del 25N porque está un poco invisibilizada? Bueno, nosotras creemos que la historia, lo que es la historia de la fecha, está un poco invisibilizada en primer lugar porque el acontecimiento, la efeméride proviene de Latinoamérica, ¿no? Y luego también porque se trata, en nuestra opinión, creemos que se trata porque son mujeres organizadas, ¿no? Estamos hablando de mujeres que, como ahora contaré, formaron parte de colectivos activistas que lucharon contra el dictador Trujillo. Entonces, eso también hace que sea un poco más invisible, por lo menos en Occidente, ¿no? En España y en Europa. Pero, por ejemplo, allí sí que nos ha llamado la atención que es una fecha bastante, bastante reconocida, por lo menos en la República Dominicana, que es de donde eran las protagonistas de nuestra sección de Mujeres con Historia. Y comentábamos un poco, ¿no?, que quizás el programa de hoy ha quedado como con bastantes tintes latinoamericanos y quizás un poco hay reflejo de cuál es el momento de autoorganización feminista, ¿no? Y cómo quizás los referentes ahora están al otro lado del charco, ¿no? Pues sí, pues el otro día cuando nos juntamos en Carnillo para un poco organizar el guión de la sección, como que las únicas referencias que nos venían a la mente después de haber buscado el significado del 25 de noviembre venían un poco también, bueno, un poco dadas por la fecha, pero porque también eran como las referencias más explícitas que tenemos de feminismo con el que estamos de acuerdo en estos momentos, ¿no? Sobre todo con la música, ¿no? Estábamos allí, nos vinimos arriba con la música y era como, ¡ah, pon otra! Y ya nos pusimos a buscar, entonces pues creemos que muchas de nuestros referentes vienen de Latinoamérica, pero vamos, no solamente las crudas, también pues Tiyu, Ana Tiyu, Furia. Sí, estuvimos viendo bastante artistas de allí. Y bueno, eso sería más o menos lo que creemos que, por eso creemos que es la razón por la que ha quedado así el programa. Y bueno, después de la entrevista a María José Gómez Rivero, pasamos a otra de las secciones que vamos a traeros todos los meses para recordar momentos importantes del movimiento feminista internacional, estatal o de Granada. Creemos que podemos sorprender a los y las oyentes de Raíz con numerosas fechas feministas que desconocen. En este caso, por ser noviembre, hemos decidido traeros el acontecimiento que da significado al 25 de noviembre. el asesinato de las hermanas Mirabal. Activistas pertenecientes al movimiento 14J, que fue un movimiento de intelectuales que lucharon contra la dictadura de Trujillo, y ellas fueron secuestradas por el Servicio de Inteligencia Militar para ser asesinadas a garrotazos y estrangulamiento, siendo sus cadáveres lanzados al abismo. También es importante decir que fue un crimen que condicionó la aceleración de la caída del dictador Trujillo. Las Mirabal, como ya hemos comentado, se identificaban con nombres como Mariposa 1, Mariposa 2, Mariposa 3, que eran los nombres que recibían dentro de la célula del movimiento 14 de junio. De ahí que sea tan usada esta metáfora para referirse a ella. Este movimiento organizó un complot contra el dictador Trujillo, y cuando se desveló este complot en enero de 1960, centenares de militantes fueron encarcelados y encarceladas. Minerva y María Teresa, que eran dos de las hermanas Mirabal, con su esposo, así como el esposo e hijo mayor de Patria, que era otra de las hermanas Mirabal, fueron condenados a 5 años de prisión, sufriendo las mayores vejaciones y tortura. En agosto de ese mismo año, Minerva y María Teresa pasaron a arresto domiciliario. Ellas tenían permiso para salir 2 veces en semana, curiosamente el domingo a misa y un día a ver a los esposos. En el mes de noviembre, los esposos fueron trasladados a la cárcel de Puerto Plata, quedando más cerca de donde estaban sus esposas. Y en estas circunstancias, el gobierno de Trujillo planeó matar a las 3 hermanas en una solitaria carretera, cuando regresaban de visitar la cárcel donde se encontraban sus compañeros, el día 25 de noviembre de 1960. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, surge la propuesta de hacer el 25 de noviembre un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, en honor a las hermanas Mirabal. Durante la búsqueda de esta información, hemos visto que esta fecha ya se ha institucionalizado, dado que la ONU también la acepta como Día Internacional. Pero creemos que es importante que las conozcamos y que la conozcáis. Que demos importancia a los hechos machistas que se han dado a lo largo de la historia contra las compañeras latinoamericanas. Y este no es el único, evidentemente. Traeremos mucho más en próximas entregas. Para terminar con música, quisimos buscar una canción clara de su historia, pero solo encontramos una de Sonia Silvestre, que creemos desentonaba con la sección. Vaya, que no hacía más que hablar de los fieles a sus esposos, que eran las hermanas Mirabal, y nosotras agradecemos este homenaje, pero queríamos algo más cañero. Así que hemos decidido dedicarle a una canción a otra mariposa, a Violeta Parra, a la voz de Luis Pastor y Lourdes Guerra, Mariposa de Noviembre. Dedicamos este programa a la lucha de las mujeres, a reivindicar que se nos deje de matar, a que no queramos sentirnos en las calles seguras, sino libres, y a que desaparezcan, como decía Galeano cuando hablaba de las Mirabal, todos los trujillitos que pueblan las casas y espacios donde nos encontramos las mujeres. Nos vemos a la vuelta de vacaciones. Saludos de feministas desde la Asamblea. Os han hablado Carmen y Encarni. Al dolor de su destino, Mari Mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, Mari Mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear. bandera republicana, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Seguimos en De Raíz, en directo, en el 107.1 de la FM Granadina, y puede que nos esté escuchando por internet desde el blog de la radio, radioalmaina.org, o desde nuestro propio blog, deraiz.radioalmaina.org. Y pues seguimos, nos tendremos que poner, oye, iba a decir temita, Carmen. A ver cómo me quito yo esta costumbre. Bueno, cuéntanos qué canción es la segunda que nos trae. Con la Taco K, que es un grupo de Seattle, de un cuarteto, tres chicas y un chico, muy divertida y combativa. Su música tiene referencia del punk, del sur, del power pop de los 90, y traemos una canción que se llama Heiger, que nos habla de esos bocazas misóginos que con sus comentarios machistas amargan el paseo diario de una chica. وخا دم وخا دموع عايشين وخا القمع وخا الطرد عايشين

Una pena habernos quedado sin tiempo para seguir hablando, pero como no es la primera sesión de migración, este año tendremos oportunidad de seguir. Y le vamos a ir pidiendo ya a Carmen que se siente lo más rápido posible, porque de hecho tenía otro temita, no, otra canción más preparada que esa, ni siquiera nos va a dar tiempo a escucharla, pero cuéntanos con qué te vas a despedir hoy. Pues rápido, rápido, nos despedimos con Le Bungeré, que es un grupo que ha estado recientemente de gira por la península. Y ellos nacieron en México, residen en Los Ángeles y bueno, para mí pude ver en el 2009 en Barcelona, son una de esas propuestas musicales que os invito a escuchar y a ver porque no es una propuesta musical bastante personal, con un sonido sin pulir genuinamente punk, pero visualmente no desmerecen en nada, así que vamos con... Me parece que el tema se llama Henry Dongo Lotto o algo así. Cold. I'm green when you're kicking me. radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Ternura radical. Y seguimos con De Raíz y ya esta es la última de las secciones. Os dejamos con Ternura Radical, como habéis escuchado, que nos traen una sección llena de poemas. Muy buenas. Muy buenas. Hola a todo el mundo, buenas tardes. Estamos muy contentas de estar aquí. Nos presentamos aquí al habla una moderna de pueblo. La perra Marcelila. Y la consejera de la duda. Queremos empezar. Empezaremos agradeciendo a De Raíz que hagan posible que estemos aquí. Y bueno, pues la verdad también a aquellas personas que estén escuchando la radio. En esta primera sección que venimos a presentar, pues queremos hablar sobre violencias. Violencias de distintos tipos que, como sabemos, se solapan, se entremezclan y se estructuran mutuamente. El binarismo de género como instancia de poder social y subjetivo. El neoliberalismo que estructura nuestras maneras de ser y de pensar. La heterosexualidad como mandato de validez de los deseos. El amor romántico como cápsula de construcción de las personalidades. La militarización de las sociedades restringiendo la libertad de los cuerpos. Los lugares de producción de verdad científica como procesos de construcción de jerarquías. La violencia de las fronteras estatales y su lógica de inclusión-exclusión. La división económica internacional como herramienta para desposeer a los pueblos periféricos subalternos del sur. Son vectores que aparecen en los poemas que ofrecemos. Elegimos estos textos poéticos que nos permiten expresar en la interrelación de los mecanismos de violencia que operan dentro de los marcos de las sociedades actuales, así como dentro de lo más íntimo de la cotidianidad. El mes de noviembre, además, emerge como excusa para hacer críticas a la violencia. Violencias que, al desplegar una mirada incisiva sobre la realidad social, aparecen en todas partes. Violencias que combatimos, pero también, incluso desde una perspectiva crítica, reproducimos. Violencias insertas en la tradición histórica de nuestro lenguaje. Nuestra perspectiva es que la violencia, los distintos tipos de violencia y el poder se encuentran en todas partes. Esto por eso va a ser un tema recurrente a lo largo de nuestras secciones, pero en esta ocasión para esta tarde vamos a presentaros varios poemas que hemos organizado en dos bloques, aun y cuando están relacionados íntimamente. Para empezar, dentro del primer bloque poético, nos gustaría compartir con ustedes un poema de la Gata Katana, ganadora el año pasado del Slam Poetry granaíno. Se llama Cospedales. Un texto traducido de Judith Butler que forma parte del documental Judith Butler, filósofa en todo género, y finalmente el poeta Heterofobia de Samuel Hidalgo. Cospedales. Te vas y me aparecen cospedales, en serio. Miles de ellas esparcidas por toda la ciudad, bien repeinaditas, con falde por la rodilla y pendientes de perla. Y me tiro cosa de un mes escribiendo mierda insustancial en diferido, en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido, en forma de noticia pasajera, de anécdota, de suceso, de lista de la compra y de prospecto, en serio. Te vas y me aparecen gallardones, con la mueca inquisidora y el discurso de mi abuela, persiguiéndome los gestos, los derechos y las metas, señalando con el dedo y escupiéndome por puta. Y mientras todo esto pasa, mi amor, mientras todo esto pasa, Rouco Varela se frota las manos. Se frota las manos y otra cosa. Gallardones y Roucos Varela se me aparecen, ¿te lo puedes creer? En serio, desde el púlpito, con oscuras sotanas y cuernos y rabos, frotándose las manos y ya sabes, mirándome como si fuera la Eva más impura de los siglos, la Magdalena no arrepentida, la Hipatia de Alejandría, la Juana de Arco o la Mónica Lewinsky. Y me parece que por todas ellas me condenan y me parece que es justo. Y voy a la hoguera con pasito pequeño, así todas las noches. Te vas y me aparecen montoros y otros tipos de torturas, y reformas laborales y nuevas esclavitudes y medidas necesarias para los tiempos futuros, que se auguran, como poco, peores, mi amor, peores. Te vas y toque de queda y ley mordaza y nueva censura, y me preocupa que cuando vuelvas ya esté prohibido ser yo y no quede ni la mitad de lo que fuera cuando tú estabas. Me preocupa que ocupen la ciudad las tropas de Cifuentes y Cospedales, todas bien repeinaditas, con falda por la rodilla y sus pendientes de perla. En serio. Y esto es lo que pasa siempre, absolutamente todas y cada una de las veces que te vas. Judith Butler, filósofa de todo género. Lo que me inquieta son esas situaciones donde el género, en tanto norma, se ejerce de manera coercitiva. Hubo una historia hace unos 8 años en las que un chico que vivía en Maine, en una pequeña ciudad, vivió ahí toda su vida. Tenía un paso un poco contorneado, movía las caderas de manera un poco femenina. Creció y cuando tuvo 14 o 16 años, ese vaivén se volvió más pronunciado. El lado femenino era más espectacular. Los chicos de la ciudad empezaron a molestarlo. Un día, 2 o 3 jóvenes lo acosaron, le pegaron y finalmente fue tirado desde lo alto de un puente y lo mataron. Nos podemos preguntar por qué alguien debería morir a causa de su caminar. Esa manera de caminar perturba tanto que los otros jóvenes sienten la necesidad de negar a esa persona, de borrar hasta las huellas. Ese vaivén debe desaparecer, pase lo que pase. Se sienten obligados a erradicar hasta la posibilidad de que esa persona se pasee de nuevo así. Parece que estamos enfrentados a un pánico extremadamente profundo, una angustia profunda ligada a las normas de género. Cuando alguien dice, tienes que respetar la norma de la masculinidad si no vas a morir, o dice, te voy a matar porque tú no obedeces, hay, al menos, que interrogarse sobre el vínculo entre sumisión a las normas de género y coerción. Heterofobia, Samuel Hidalgo. Me violenta tu amor. Me cansaron tus dramones heterosexuales. Pan caliente para el mercado. Desde donde las dueñas de casa sufren dejándole consejos a la televisión, que no las escuchará jamás. Psicólogos hipócritas, investigadores, canciones cursis bailables, peluqueros que piensan solo en hombres desnudos. Hacen fila una infinidad infinita de profesionales del corazón. Sacan flechas de fecundaciones fallidas de bacterias. Tanto amor desbordado, tanto sufrimiento, tantos suspiros, tantos finales felices, tantos trovadores asesinos de poesía. Llenan de mitos todos nuestros lugares comunes. Mientras tanto, después de tantas tarjetas, bombones y flores, nuestros deseos, amores, cuerpos y sus alteraciones todavía seguirán siendo objeto de tu risa fácil. Dices como un niño, quieres darme amor y darme tu cariño, pero es solo sexo, el que habla es tu falo, no creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo, no quiero tu amor ni el de otras personas, el amor es un error. Bueno, y después de este momentazo de Violencia Rivas, muy fan, pues nada, comentaros que, como habéis oído, hemos leído sobre vulnerabilidad, hemos hablado sobre cuerpos, violencia institucional y de género, y nos surgen de ahí muchas cuestiones que queremos compartir con vosotros. ¿Qué te dicen las cospedales de la Gata Katana? ¿Hacia qué tipo de espacios tengo que mirar o dirigir mi mirada para no encontrar cospedales ni gallardones ni montoros? ¿Habrá algún lugar donde no aparezca ni siquiera su huella, su referencia, su sermón? Algunas dicen que Gallardón ha sido una máquina de producir feministas. ¿O será quizás que nuestra valentía feminista ha producido gallardones llenos de miedo de perder privilegios, del desorden de un orden que siempre les privilegia? ¿Viene antes el poder o antes la resistencia? ¿O son por el contrario discursos que chocan para producirse mutuamente? ¿Puedes imaginarte una conexión entre el austericidio de Montoro y la construcción de género? ¿Qué formas de masculinidad o feminidad, formas de vida, son producidas para el libre mercado? ¿Cuáles son las formas múltiples en las que el género funciona para producir violencia sobre los cuerpos otros? ¿Esos cuerpos con paso excesivamente contorneado o con ausencia de contorneo? ¿Cómo opera el género institucional? Leyes que excluyen determinados supuestos, policías que hacen las preguntas equivocadas, presupuestos públicos que fomentan ideologías de opresión, jueces que priorizan el mantenimiento de la norma al bienestar de contextos y personas.

Música de banda, morgue, tecno, nafta, this is Tijuana, la tía Juana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, DJ, Tijuas. Puedes llamarla como quieras porque Tijuana, al igual que toda palabra, no significa nada. Significa junto al mar. Esto es Queerland, aquí empieza la patria. This is Tijuana. Al borde del border me llamo Filo, this is Tijuana. Tijuana la cariñosa, inconmensurable, llena de imposibles. Estar enamorada de un psicópata y decirlo con una sonrisa en la cara. You should leave now. Esto es Tijuana. Poco productivas. Zombies con estudios superiores, cansadas, con aversión profunda al sistema, a la gente normal, a la responsabilidad, a los jefes, a dedicar tu vida entera a una sola cosa que no te interesa lo suficiente. Poco productivas, sin espíritu competitivo, con falta de creatividad, lentas, precarias, con trabajos temporales, autoexplotadas, esperando una beca, mantenidas, cuidadoras de otros, sin autoestima, sin ambición, con la rabia apagada. Fuentes de amor y placer hacia otras, amigas, hermanas, amantes, solo eso nos da placer. Divisa, de María Mercé Marsal. Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser tres veces rebelde. Bueno, para concluir con este segundo bloque, hemos pedido a nuestra querida compañera Andrea su colaboración hoy con nosotras. Le hemos pedido que lea un texto que ella misma escribió a raíz de escuchar el poema de This is Tijuana, que es el primero que hemos recitado conjuntamente en clase, de la voz de la consejera de la duda aquí presente y de nuestra querida compañera Diega, a la que le mandamos un beso y un lametón gigante. Así que, sin más, aquí presento a mi querida compañera. Hola Andrea, gracias por venir. Y su texto. Sigo llorando desde que pude comenzar. Y así escribo ahora, llorando. Me han hecho llorar ya dos veces. Gracias, compañeras. Así somos, lloronas. La primera vez, lloré conmocionada al pensar y ver las posibilidades que abren las ideas y prácticas trans. Fueron lágrimas de alegría. La segunda, hoy. Un llanto que no se dejó salir por miedo a no poder parar. Un llanto de tristeza profunda. Sentí que si hablaba, iba a llorar. Y si lloraba, no podría parar. Guardé silencio. Afasia catatónica. Seguro que es una epidemia mexicana. Ahora compruebo que no pararía, pero escribo y así hablo. Esta es una tristeza que se siente grande, que grita de preocupación, de no saber qué hacer, qué pensar, qué decir. La tristeza de alguien que viene de allá, de ese territorio donde está Tijuana. La tristeza de saberme de ese territorio debajo de esa frontera. De saber que lo que pasa en Tijuana no solo pasa ahí. Me duele lo gore, la violencia, los descuartizamientos, el narco, que la gente tenga que emigrar. Me duele que la violencia invada nuestros mundos, que esto pase en mi país. Es mi gente descuartizándose, descuartizando y siendo descuartizada. ¿Qué hacer ante esta violencia? ¿Cómo hacer para que no me descuartice? Por eso busco esperanza. Esperanza real, de carne y hueso. Esperanza que no sea descuartizada por la violencia, ni por el narco. Esperanza que no sea descuartizada por el capitalismo o el patriarcado. ¿En dónde encontrarla? Y con este poema despedimos ya a las chicas de Ternura Radical. Muchas gracias, más que le agradecemos que no han dejado ni siquiera terminar sus contenidos, pero es que estas cosas del directo, que es que nos quedan 5 minutos para despedirnos, así que muchas gracias. A vosotras, un placer estar aquí. Gracias a vosotras. Gracias. Volveremos con más poesías. Bueno, y como acaba de decir mi compañera, eso, estamos en directo y estas son las cosas que tiene el directo, que nos hemos ido de tiempo un montón, así que no nos da tiempo ni a terminar tampoco a nosotras lo que teníamos preparado. Y bueno, os dejaremos la información en el blog. Teníamos preparado el programa de la semana, el repaso de agenda y convocatoria, y nada, bueno, como lo tenemos ya preparado, lo podéis consultar en la entrada del programa del blog. Y nada, nos vamos a despedir porque estamos ya que nos vamos. Pues ha llegado el momento de despedirnos más rápido de lo que queríamos incluso, pero no nos queremos ir sin recordaros que hemos cambiado de horario. Nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 8 de la tarde, como estáis haciendo ahora, y los lunes a las 8 de la mañana en repetición. Puedes hacerlo en Radio Almaina en el 107.0 de la FM de Granada, si eres de las que te gusta el transistor, y si eres de las que normalmente está enfrente del ordenata, pues puedes hacerlo en nuestro blog de raizradioalmaina.org y en la web de la radio www.radioalmaina.org. Y después de haber sobrevivido a nuestro segundo directo, el más ajetreado de la historia de los directos, esperamos encontrarnos de nuevo con vosotras dentro de 15 días en el siguiente programa, que estaremos acompañadas de las secciones Menos Lobos, de nuestra sección de las compas de escándalo público, y también tendremos la primera edición de la sección de Educaciones Posibles, que bueno, como ya os contamos en el primer programa, pues este año hemos invitado a varios proyectos de la provincia que vendrán a contarnos más sobre pedagogía y modelo educacional alternativo. Así que hasta entonces os enviamos un fuerte abrazo a todas las raíces que quedamos aún por el estudio. Adiós. Adiós. Hasta luego.